día, para después engañarme con la vil hipocresía. Ahora quieres reparar lo que has hecho, pero de eso nada saca provecho. Ahora quieres reparar lo que has hecho, pero de eso nada saca provecho. Se perdió nuestro cariño y también con él nuestra consideración. Ahora quiere regresar a lo mismo para seguir con